Y bueno, el separador nos anunciaba que habitamos el rincón de género y como siempre lo hacemos con Manu. Hola Manu, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen domingo para todos, ¿cómo andan? Pero muy bien aquí, haciendo lo que nos gusta un domingo a la mañana, así que ¿qué más podemos pedir, no? No, por supuesto. Durante la semana siempre nos comunicábamos para ver por dónde va a pasar este mic de Feminoticias, como lo has titulado de manera tan interesante en este último tiempo. Hoy tenemos tres hechos para hablar. El primero tiene que ver con el femicidio de Rocío Vero en Reconquista. Pero antes de entrar en esto, Manu, si me permitís, tirarte un centro simplemente para hablar de que estamos muy tristes porque hoy nos levantábamos, o anoche muy tarde nos enterábamos, que en el sur de la provincia fue encontrada muerta, enterrada en el patio de la casa de su femicida a Julieta Abigail del Pino, de 19 años, residente en Verabebú, ahí en el sur de la provincia. Estamos hablando de otra mujer, otra chica asesinada. Sí, Ricardo, y bueno, seguiremos el caso de cerca, al igual que lo hicimos con el femicidio de Rocío Vera en Reconquista. Hoy con nuevas noticias en relación, recordemos, Rocío tenía 14 años, desapareció el domingo 12, su hermano la encontró en el baldío de barrio Carmen Luisa, allá en Reconquista, y por el hecho el fiscal Gerosa y la jueza de menores del Bon llevaron adelante la causa, y había 7 detenidos, entre ellos 5 mayores y 2 menores. Podemos decir que en esta semana se definió la carátula. La carátula es de homicidio triplemente calificado porque habla de en concurso real con abuso sexual, también especifica que fue cometido por 2 o más personas y con la intervención activa de menores. Al respecto, además esta semana pudieron corroborar tanto el fiscal como la jueza de menores que uno de los 5 hombres mayores fue imputado como autor del homicidio, 3 como partícipes primarios, 1 como partícipes secundarios y todavía se están investigando los roles en el sentido de los 2 menores, Ricardo. Así que digamos que estas son las novedades de esta semana con respecto al femicidio de Rocío Vera en Reconquista. Sí, una causa judicial que seguramente traerá más información, que como vos la venís siguiendo desde hace mucho tiempo. Ahora, aún así, y con todos estos temas y con todo lo que nos pasa y con el intento de deconstruirnos y de aprender, no aprendemos, y es, yo la verdad que me enteré por vos durante la semana, lo terrible de ese diálogo entre el periodista cordobés y una joven víctima de una violación. Así es, Ricardo, una periodista, mujer, vamos a explicarle a la gente qué pasó. Dale. Esta periodista del canal cordobés entrevistó a una mujer víctima de violación, la chica tiene 25 años, ella estaba contando en esa nota que le estaban haciendo, que la noche del 8 de julio fue a comprar cigarrillos y cuando estaba volviendo a su casa un hombre la arrastró hacia un descampado. Ahí la abusó sexualmente e intentó matarla. Ella realmente estaba reviviendo en esa nota todo, digamos, lo que vivió en realidad, esta lucha por su vida, estaba quebrada. Estaba de espaldas a la cámara, de hecho no estaba dando a conocer su cara, su identidad. Y en todo esto, o sea, en esta convulsión de sentimientos, digamos, en esta tensión que se estaba generando en ese momento de la nota, la periodista le pregunta, ¿te echas culpas de algo? Esta fue la pregunta, si ella se echaba culpas de algo. Y la verdad que la joven salió muy bien, con una respuesta que por supuesto dijo que no, que en realidad la culpa es del Estado, del Poder Judicial, de las leyes que, digamos, nunca nos favorecen. Lo que nosotros acá en el bloque siempre decimos, Ricardo, ¿no? Sí, sí, y que aparte sea, no digo naturalizado, pero que algunos lo plantean con mucho descaro, ¿no? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué responsabilidad tenés? ¿Cómo te vestiste? ¿Qué señal enviaste? Confundiendo roles de víctimas y victimarios. Exactamente, siempre culpabilizando a la víctima, a la mujer víctima específicamente. Yo escuchaba esto, Ricardo, y me acordaba, que seguramente ustedes también lo harán, allá por el año 2015, cuando Mirtha Legrand estaba entrevistando a Laura Miller. Sí. Ella estaba contando que había sido violentada por su expareja, de hecho, bueno, llevaba adelante una denuncia, un proceso judicial, y Mirtha le pregunta ahí en la mesa al aire, ¿y vos qué hiciste para que él te pegara, no? Claro. Volvemos a esos discursos que atrasan, estos mensajes que verdaderamente no tenemos que permitir como sociedad que sigan reproduciéndose en la televisión, ¿no? Sí, terrible que suceda desde cualquier lugar, y quizás podemos estar de acuerdo o no. Me parece que el hecho que vos los aclaraste, que una periodista lo diga, me parece, no sé, que agrava. La situación es grave de por sí, pero digo, la situación se pone más espesa todavía si no existe ni siquiera esa manera, esa visión de género desde una periodista, ¿no? Sí, la empatía por una mujer, claro, que podría haber atravesado exactamente lo mismo, ¿no? Justamente por ser mujer, como vos decías, Ricardo. Ayer fue el Día Internacional de las Mujeres Negras, de la mujer afro-latinoamericana y del Caribe. Sí, un tema realmente para hablar, para reflexionar. Estuvimos buscando en las efemérides y nos preguntábamos por qué ese día, por qué ayer, 25 de julio. La respuesta la encontramos en que un 25 de julio, pero del año 92, hubo una reunión de mujeres negras en República Dominicana. El objetivo de esa reunión era visibilizar la lucha de las mujeres afrolatinas y diagramar también, digamos, una especie de estrategias políticas, sí, para, sí, enfrentar el racismo, siempre desde la perspectiva de género. Entendiendo, Ricardo, que el racismo es una problemática, un flagelo que atraviesa a todas las sociedades. Pero específicamente entendamos a la mujer, que además de que se, digamos, podemos decir se la discrimina por ser negra, además se la discrimina por mujer, como hablando de esta doble discriminación, ¿no? Sí. Lo mismo sucede con la mujer trabajadora, normal, ¿no? Podemos hablar de, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, de la brecha salarial. Nos discriminan por ser trabajadoras y por ser mujer, pero pensemos que una mujer afrodescendiente sufre esta tercera discriminación, que además, digamos, es racial. Claro. ¿Se entiende, Ricardo? Sí, totalmente. Pasa con muchas otras categorías, las sociales, las culturales. Digo, son como dobles y a veces hasta triples discriminaciones. Sí, totalmente. Por eso es importante hablar el 25 de julio de la resistencia de las mujeres negras contra la opresión, justamente de género, de etnia y de clase social. Y también en este día, digamos, reforzar el pleno disfrute de los derechos sociales, claro, económicos, políticos de las mujeres negras. Siempre hacia una igualdad, una plena igualdad, ¿no? Podemos decir como utopía social, Ricardo, ¿no? Sí. La importancia del feminismo, vos lo marcabas durante la semana, es fundamental. Y en este caso, en este concreto caso, la importancia del feminismo negro. Sí, siempre reivindicando las luchas de todas las mujeres, de todas las realidades que parecen lejanas, pero que no lo son, claro, que están al lado nuestro y que, digamos, la empatía y la lucha y el acompañarnos. Recién decías vos, Ricardo, ¿cómo puede ser que una periodista mujer le pregunte a una mujer? Sí, sí. Digamos, siendo mujer, bueno, desde el feminismo lo mismo, si bien en Argentina no hay una visibilización tan fuerte del feminismo negro, del feminismo indígena, del feminismo villero, hay que visibilizarlo porque son cuestiones que son mucho más profundas de las que por ahí hablamos cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de diferencias y desigualdades de género, cómo estas cuestiones como las que hoy hablamos que son el racismo profundizan esta brecha cada vez más. Aprovecho eso, antes de que anuncies, sí, antes de que anuncies el tema musical, y aprovecho que está Fede aquí en la mesa para recordar algo que él había hablado de una producción regional que habla de la cultura negra y que a lo mejor el oyente lo olvidó o no escuchó en ese momento. Fede, ¿podés aportar eso? Sí, era una serie documental que hizo Litus TV con Canal Encuentro y que justamente se llamaba Negros y que recupera la historia de los africanos en la provincia de Santa Fe, en la zona de Santa Fe, que también es algo que se invisibiliza, ¿no? Mm. Esto de, bueno, uno tiene una imaginación sobre el pasado que generalmente pasa en Buenos Aires, claro, pero acá en Santa Fe también hubo comunidades negras, de hecho en la zona de Arroyo Leyes, bueno, y este documental que se llama Negros recupera un poco esa historia. Y quería agregarle algo a lo que estaba comentando Manu recién, que también el feminismo negro ha sido, es una forma de pensamiento y ha producido pensamiento sobre lo que hablabas hoy en tu comentario al principio del programa, uh-huh, Ricardo, sobre, sí, cómo resolver los problemas de seguridad o, claro, cómo resolver la cuestión punitivista. Hay una autora activista feminista negra que es Angela Davis, que justamente tiene un trabajo muy interesante sobre eso. ¿Cuáles son las alternativas cuando uno quiere resolver esos problemas desde una mirada feminista, negra, de clase y demás? ¿Cómo pueden enfrentar ese problema? Así que también, uh-huh, aportando un poco a lo que comentaba Manu, está bueno visitar esa autora para reflexionar, para recuperar un poco un pensamiento que, como dice Manu, ¿no?, están invisibilizadas las mujeres, están invisibilizadas las mujeres negras y también el pensamiento que producen, ¿no? Buenísimo. Sí, Manu. Sí, como dice Fede, Angela Davis como exponente de la lucha por la igualdad, de la lucha de las mujeres, digamos, para visibilizarse de las mujeres negras. Hoy nos elegí que nos despidamos del bloque con una canción, una poesía, podemos decir, que se llama Me gritaron negra, de Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz es una exponente del arte afroperuana que falleció en el 2014, pero bueno, ella era compositora, artista, investigadora de la cultura de raíz afro, así que es una joyita para que disfrutemos y, bueno, por supuesto, también para que nos pique un poco la cabeza, para que podamos reflexionar al respecto, ¿no, Ricardo? Buenísimo, me encantó cómo terminaste, inclusive, y el aporte de Fede. El primer diario que tuvo la Revolución, no el país, la Revolución, hablo de la Gaceta Historiográfica y Mercantil del Río de la Plata, cuando Mariano Moreno lo funda, dice que el periodismo es como el tábano, ese insecto que picaba la mula para que la mula camine. Y vos decís que esto que vamos a escuchar ahora, que te voy a pedir que repitas de qué se trata, es para que nos pique la cabeza y está bueno. ¿Con qué te despedís, Manu? Repetimos, por favor. Sí, nos despedimos con Me gritaron negra, así se llama esta canción de Victoria Santa Cruz. Gracias, Manu, un beso muy grande. Un saludo muy grande. Beso grande. Tenía 7 años apenas, 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pesaba? Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía, y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo llegué a... adelante, no quiero lafiar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos...